Y acá estamos, y ya estábamos conectados, lo anuncié y estábamos hablando sobre qué está pasando con los medios vecinales en la ciudad de Buenos Aires, en defensa de esta ley, que bien lo decíamos, y estamos ya comunicados con Fernando Tevele, que es integrante de la Retaguardia. Buenos días, Fernando. Buen día, ¿qué Fernando? ¿Qué tal, Dani, Roxana, cómo andan? Buen día. Bien, muy bien. Bien. Escuché la venta, me quedo hasta las 10. Bueno, bárbaro, fue fabuloso. Bueno, a ver, vos contanos, estás y sabés lo que pasa con este tema, ¿no? Sí, en realidad me parece que lo mejor que podemos hacer en el comienzo es contarle a la audiencia que en la ciudad de Buenos Aires hay una ley buena. Sí. Es la 2587 que creó un registro de medios vecinales en el año 2007, lo que implica que, digamos, como medio de la ciudad de Buenos Aires, vos te presentás ante el registro todos los años, y si cumplís con requisitos de antigüedad, de material de la ciudad de Buenos Aires que te acredite como un medio vecinal, un mínimo de material propio, digo, una serie de requisitos, vos, el Estado no puede negarte una pauta publicitaria. Por supuesto que esto, como en toda ley, no siempre se cumple, pero digamos el cuerpo de la ley es muy certero en esto, y lo que hace también es correr el eje de la discrecionalidad de la pauta publicitaria en general, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar que en los medios comerciales, digamos, hay negociaciones que se entablan con el poder de turno, con el gobierno de turno del Estado, para acceder a la pauta publicitaria, y escuchamos todos los días cómo se pelean los medios opositores de un lado y de otro porque son discriminados con la pauta publicitaria. Aquí está esta ley lo que hace justamente es igualarnos a todos los medios vecinales y otorgarnos una pauta publicitaria, por supuesto, absolutamente subvaluada, si uno la compara con la de los medios comerciales, y que cuyo monto la misma ley establece el modo de calcularlo y la ata a un porcentaje de la página de una de las páginas de la página 7 del diario de mayor tirada de la ciudad de Buenos Aires, que en este caso sería el diario Clarín. Claro. Es decir que digamos, durante todos estos años, si el diario Clarín aumentaba el valor de su publicidad, se veía aumentado el monto que recibíamos nosotros a través del registro de medios vecinales. Somos 269 los medios vecinales que estamos incluidos en el registro. El 6 de diciembre la legislatura porteña declaró ese día como el día de los medios vecinales, o sea, nos pusieron un día para festejarlo, digamos. Medios vecinales de comunicación social, ¿no? Así es, exacto, el día de... Hermoso, sí. Bueno, creo que uno debería empezar a estar prevenido, y nos debimos haber dado cuenta en ese momento que si nos estaban poniendo un día, algo malo iba a estar por suceder. Sí, claro. Y eso finalmente sucedió porque sacaron una resolución que empezó a regir en el mes de febrero, que lo que hace es calcular de facto, podríamos decir, nuevamente el monto de la publicidad que percibimos, y si uno la compara con lo que recibíamos el año pasado, la baja un 17%. Es decir, que nosotros vemos una inflación sostenida en todos los órdenes de la vida, pero la publicidad de los medios vecinales cae un 17% con respecto a diciembre, de manera absolutamente ilegal, porque una ley, y mucho menos el espíritu de una ley, lo central de una ley, claro, no se puede modificar con una resolución. Claro, que además es tan el espíritu, ¿no? Que si yo mal no recuerdo, Fernando, en el mismo artículo con el cual se dice se va a pagar de tal manera, y fijándonos en la página 7 del diario Clarín, aclara que en el caso de que el diario Clarín hiciera una promoción de su página 7, no se tomaría esa promoción. Digo, hasta ese punto está puesto ahí el énfasis del legislador. Exacto. Sin embargo, la resolución dice absolutamente lo contrario. Dice que como el gobierno de la ciudad necesita proteger el presupuesto y cuidarlo, si consigue alguna suerte de oferta mediante compulsa semestral, puede, digamos, utilizar ese valor. Y bueno, obviamente sabemos cómo son estas cosas. Consiguieron ese valor que necesitaban y esto nos determina una baja del 17% con respecto a diciembre, en realidad, porque también se da la situación que en enero debimos haber percibido más que en diciembre, o sea que si uno hace la cuenta de lo que nos bajaron en realidad es más que el 17%, ¿no? Nosotros bien. Ustedes pusieron una medida cautelar, ¿no? Un amparo. Hubo un grupo de integrantes del registro de medios vecinales, más de 50, que presentaron un amparo, digamos, a través de Jonathan Valdivieso y el Observatorio de la Ciudad, que ya fue rechazado muy rápidamente. Hoy va a haber una conferencia de prensa en la legislatura a ese fin, y hay otro grupo de integrantes del registro de medios vecinales, más de 100, entre los que estamos nosotros como página web, La Retaguardia, y varios de los programas de la radio. Vamos a presentar otro recurso con la tutela, por decirlo de algún modo, de la ONG Poder Ciudadano. Ajá, bien. Bueno. La realidad es que, digamos, no hay canal de diálogo, que el gobierno, de cada 100 pesos que gasta de publicidad, 5 son para los medios vecinales. Claro. Que la excusa de cuidar las arcas del Estado, en este caso, digo, tenemos montones de ideas, empezando por la publicidad de los medios comerciales, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno dice que tiene problemas con el presupuesto, pero baja digamos los recursos de los que menos tenemos. No sé si le suena sí, esto. Sí, claro, exactamente. Sí, aparte bueno, no va a modificar nada, absolutamente nada, recortando en ese 5%. 80 millones de pesos son nada en el presupuesto millonario de la Ciudad de Buenos Aires. Nada, absolutamente nada. Yo sé que a la gente le decimos esta cifra y le es un montón de plata, sí, no, pero en realidad al año, en un presupuesto como el de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más rico del país, claramente eso no significa, o sea, nadie le va a pasar mejor por esta medida, y nosotros la vamos a pasar peor. De hecho, muchos medios estarán en peligro, claramente. Obviamente, obviamente. Fernando, muchísimas gracias. Vamos a seguirlo el tema, ¿sí? Sí, les agradecemos el interés. Hasta luego, un abrazo. Chau. Fernando Tevele, integrante de La Retaguardia, allí explicando esta baja solo sobre el 5% del presupuesto de publicidad de la Ciudad de Buenos Aires.